te han gustado los pequeños lujos que la vida pone en tu caminar. Siempre has seguido a los que te dictan el cuándo y el cómo tienes que pensar. Hice lo que pude para que vinieras conmigo al viaje de la eternidad, pero preferiste andar por los tejados de la vida seca que reina en tu ciudad. Te compré un reloj que no daba las horas, solo te marcaba los pasos que hay que dar. Pero no quisiste seguir aquel camino, porque te era fácil quedarte donde estás. Ay, preferiste quedarte en la espuma y seguir las normas de tu casa y tu ciudad. Preferiste quedarte con tus cosas sin cambiar en nada que está bien como así está. Ahora me preguntas si quiero acompañarte cuando te deprimes cansada de luchar. Dices que te aburres en todos tus viajes, que las mismas marcas te ahogan sin parar. Ay, preferiste quedarte en la espuma y seguir las normas de tu casa y tu ciudad. Preferiste quedarte con tus cosas sin cambiar en nada, que está bien como así estás.